A continuación, le cederemos la palabra a Aucán Ulcamán. Él es encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras del Pueblo Mapuche. Gracias, compañera. Va a comenzar quien me acompaña acá en la delegación de los mapuches en esta estadía en México, María Teresa Huentequeo. Bueno, gracias a Aucán por cederme el espacio en este momento. Bueno, mi nombre es María Teresa Huentequeo, soy mapuche y traigo un saludo desde el Huallaga Mapuche, que es el territorio mapuche, donde vivimos nosotros acá. Y especialmente, cierto, un saludo de la Escuela por el Autogobierno Mapuche. En este momento soy la directora de la escuela y estamos trabajando esencialmente la implementación del artículo 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy día, los pueblos indígenas tenemos un gran desafío. Hoy día nosotros somos titulares del derecho de libre determinación. Por lo tanto, nosotros los mapuches hemos tomado, ¿cierto?, iniciativa en implementar este derecho de libre determinación. Por lo tanto, es un esfuerzo para nosotros de realizar sesiones de esta Escuela de Autogobierno Mapuche, donde son convocados, ¿cierto?, compañeros de comunidades, mujeres, niños, jóvenes, a debatir, a compartir, a reflexionar, ¿cierto?, todos estos metas y desafíos que, ¿cierto?, nos plantean hoy día a los pueblos indígenas. Por lo tanto, los saludo en su encuentro en estos días. Hoy día en la mañana estuvimos marchando por las calles de acá del DF, en la movilización, ¿cierto? Lo estuvimos acompañando un rato. Y bueno, adelante en la lucha. Marichihuahua, decimos nosotros, 10 veces venceremos. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras, hermanos indígenas y no indígenas. Vengo del territorio mapuche, que hoy está ubicado dentro de lo que es Argentina y Chile. Y yo vengo del lado del Estado chileno. Y entiendo que ustedes están en un conjunto de actividades que le han denominado resistencia y lucha. Y no podría ser de otra manera que no fuera la resistencia y lucha de los pueblos indígenas y los de Cherán. Me encuentro en la sede aquí de los hermanos, amigos y compañeros Triqui, del Movimiento de Unificación Triqui, quien me ha informado de ello por varias vías. Y por tanto, me honra como persona estar aquí como un mapuche del sur de este continente, de estar en su sede, en su lugar, en donde desarrollan esta y otras actividades. Pero también me honra que esté junto a los yaqui, quien me ha informado desde el punto de vista histórico que tenemos un pasado similar, en donde la resistencia a toda la forma de dominación allí se materializó, se reveló, se ejerció de la misma manera como lo han hecho nuestra gente, los mapuches, que recién hace un siglo y un poco más fuimos sometidos por la fuerza y la violencia del Estado chileno. Sin embargo, esa no ha sido la razón para doblegarnos y mantener y prolongar indefinidamente la opresión. Hoy tenemos una lucha clara y definida por el derecho a la libre determinación como pueblo indígena. y estamos abocados en ese desafío como colectividad, como pueblo, como organización. Yo represento a la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras. Por tanto, me encuentro aquí en mi cuarta estadía que estoy en México. Y siempre he venido con interés de informarme cómo los pueblos indígenas de México están configurando su futuro. ¿Qué posibilidad real tienen? ¿O simplemente el destino de los indígenas está en manos externas y posiblemente de los propios opresores, usurpadores de sus derechos? Ese es un asunto que siempre me ha motivado saber cuál es el destino de los indígenas. ¿Tienen posibilidad de romper la forma de dominación o simplemente no tenemos destino sino del propio opresor cuando nos ceda algún espacio, sea de participación o de otro tipo? Son cuestiones que a mí me motiva para estar aquí. Estoy en otro evento participando muy cerca de este lugar, pero me da la oportunidad de hablar con ustedes y compartir cuál es la lucha también mapuche que estamos desplegando en el sur. Y lo estamos haciendo orientado y bajo el principio de la libre determinación, porque creemos que es la carta de navegación. Y afortunadamente, el día 13 de septiembre del 2007, la comunidad internacional y los pueblos indígenas llegamos a un consenso internacional. Y ese consenso estipula que los pueblos indígenas podemos gozar, podemos realizar, podemos llevar a la práctica el derecho a la libre determinación. Por tanto, a partir de ese día, tenemos grandes desafíos. ¿Somos capaces de llevar a la práctica el derecho a la libre determinación o simplemente nuestro destino es andar mendigando, deambulando, peregrinando a uno y otro gobierno? Llámese más democrático, menos democrático, llámese de izquierda o de derecha. La cuestión es saber si hoy, a partir de que somos titulares del derecho a libre determinación, somos o no capaces de llevar a la práctica ese derecho. De lo contrario, estamos revelando que somos inútiles colectivos. Es el desafío de los purépechas, de los triqui, de los mapuches, de los yaqui. Y por eso me parece muy significativo escuchar los testimonios de los compañeros de cuál es la vivencia diaria. Pero no nos podemos limitar solamente a la vivencia diaria, sino a partir de ahí configurar nuestro destino pensando en cómo implementar el derecho a la libre determinación. El mundo, desde el 13 de septiembre del 2007, espera que el pueblo indígena comience a implementar el derecho a libre determinación. Y hasta el momento no hay ninguno. Eso demuestra entonces, hermano y hermana, que la dominación, el colonialismo, no tiene en una situación atávica, que no nos deja pensar, no nos deja conversar y no nos deja actuar. Por lo tanto, si queremos llevar la libre determinación en la práctica, significa que tenemos que comenzar a despojarnos del colonialismo ideológico, político, partidario, religioso, que todos los días nos afectan y nos dañan, nos dividen, y más la política del Estado y su política pública, que siempre será para dividir, sea gobierno más democrático o menos democrático, sea elegido con mayor votación o menos votación, es la misma situación, porque el destino de los pueblos indígenas no depende ni está supeditado a la característica de un gobierno o de otro. Yo quiero compartir con ustedes que los mapuche, a pesar de la opresión y la aplicación de la ley antiterrorista que hacen con nosotros en el día de hoy, porque en este momento hay muchos encarcelados por la aplicación de la ley antiterrorista, de esa ley que elaboró la dictadura militar, se aplica a los mapuche como los enemigos internos. Por lo tanto, los enemigos internos para el Estado hoy somos los mapuche. Pero eso nosotros sabemos que esa legislación, ese estatuto jurídico es completamente ilegítimo. Entonces, a partir de ahí, tenemos el desafío de que la libre determinación tiene que tomar forma y tiene que tomar una manera práctica para que, en definitiva, ese derecho que hemos alcanzado a nivel internacional tenga una práctica concreta. Y a partir de ahí hemos estado discutiendo los mapuches cómo hacer, cuándo partimos, cuándo formamos nuestro gobierno y qué tipo de gobierno vamos a formar, si los gobiernos que conocemos, estos clásicos que nos han dominado, o sistema de gobierno indígena, y qué tipo de gobierno indígena también, porque en el pasado habían distintos tipos de gobierno. ¿Cómo vamos a legitimar ese gobierno? ¿Va a ser por los procedimientos que nos ofrece la llamada democracia o va a ser un procedimiento estrictamente indígena? ¿Y cuál es el procedimiento indígena? Tenemos que discutir. Luego que nos hemos hecho una pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos de autogobernarnos? ¿Cuántos mapuches están dispuestos a decir, hoy partimos y formamos nuestro gobierno? No hemos dado cuenta que son pocos los que están dispuestos, porque el colonialismo nos ha dañado enormemente y nos tiene supeditado, limitado, impedido para actuar. Entonces la escuela de autogobierno del cual María Teresa es parte, que dirige, es el lugar en donde hemos discutido entre futuro gobernante mapuche, con estatura de gobernante, con visión de gobernante, con conducta de gobernante mapuche, para que en algún momento determinado, en un futuro inmediato, formemos ese gobierno. A eso estamos abocados, y es por eso entonces que el Estado chileno ha entendido que el proceso se enfoca hacia allá. Nos ha aplicado la ley antiterrorista para frenar, debilitar el movimiento indígena y en particular el movimiento mapuche. Entonces, estas luchas que ustedes están dando, hoy acompañamos a una cuadra a ustedes para, en su lucha, para el respeto y reconocimiento de su derecho. Pero de todas maneras, si yo tuviera que decir, percibo y siento, huelo, el olfato me dice que todavía muchos de los derechos de los pueblos indígenas y que a ustedes le asisten, todavía ustedes esperan que un gobernante le resuelva su problema. Y creo que para mí esa no es la ruta, porque tenemos 2 siglos, y en el caso de los mapuches 130 años de relación con el Estado chileno, y no nos ha resuelto el problema. Por lo tanto, esperar que el próximo gobierno y el siguiente es un sueño o una ingenuidad nuestra. Y no podemos ser ingenuos los indígenas de hoy, sean purépecha, triqui o mapuche. Tenemos que actuar con conciencia, entendimiento político del pasado, para entender cómo han usado distintas estrategias para mantenernos a la situación que hoy estamos, en una relación de opresión. Pero yo tengo esperanza de que al momento que un pueblo indígena ejerza el derecho a libre determinación, dará un nuevo cariz al movimiento indígena y el mundo, y comenzarán a despertar otras naciones, otros pueblos indígenas. Por eso entonces la gran importancia es que algún pueblo tiene que partir, porque de lo contrario, como he señalado y debo insistir, somos inútiles colectivos, que a pesar de disponer del derecho más alto del estándar internacional, cuál es la libre determinación, no somos capaces de implementar. Es el desafío, en mi entender, porque en la manera de entrar al mundo multilateral, la globalización efectivamente debe darse desde nuestros derechos, y esa globalización es aplicar, implementar el derecho a la libre determinación, y como pueblo indígena entrar a las relaciones multilaterales, manteniendo nuestra identidad, manteniendo nuestro derecho, nuestra personalidad de pueblo. Ese para mí es el desafío del indígena de hoy. Por eso yo ando acá tratando de entender, informarme, qué están haciendo los indígenas. Y por eso yo estoy muy claro que hay muchos indígenas que entienden esta situación, pero otros quieren desentenderse, porque también el sistema estatal o el sistema económico le da algún tipo de dividendo para mantenerse en esa situación, y los pueblos indígenas mantenerse indefinidamente en una relación de opresión de los gobernantes de los estados y los pueblos indígenas. Finalmente, yo quiero decir que tenemos que seguir hablando lo que tenemos áreas comunes para debatir el futuro común. Y para mí el área común hoy es el derecho a la libre determinación. sea con los yaquis, sea con los triquis, sea con los purépecha, sea con los mapuche, y tenemos que dar ese paso. Tenemos que mostrar que no solamente somos capaces de reivindicar un derecho, sino lo más trascendental, demostrarle al mundo que somos capaces de ejercer un derecho, y la libre determinación, tal cual está, está suficientemente amplio, no está limitado, no es en consulta con el Estado mexicano, no es en acuerdo con el Estado mexicano, ni está supeditado a ningún otro derecho. Dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Por lo tanto, los destinatarios somos nosotros y el desafío está planteado. Por eso, a mí me gustaría encontrarme en el próximo decenio con ustedes, hablando con nuevos gobernantes, en donde yo pueda visitar a un gobierno indígena para así decir, efectivamente, aquí hay un futuro claro, cierto, que nos permite entender mejor el mundo en que vivimos. Muchas gracias.